Saludos, amigos y amigas. Buenos días. Bienvenidos al tiempo de nuestros fans. Sí, ya sé que ha habido unos días de demora, pero cuando uno no se siente bien, pues no está en condiciones de ponerse delante de un micrófono. El viernes o el jueves pasado, no recuerdo, tuve la buena intención de anunciar un directo en YouTube, en mi canal, pero luego lo tuve que retrasar porque verdaderamente no me encontraba bien. Y finalmente, pues, suspendí el directo. Ponerse delante de un micrófono, esto lo aprendí desde muy jovencito por mi padre, es una gran responsabilidad. Y también delante de una cámara. Entonces, pediros disculpas, pero yo no mando en mi cuerpo y pues no lo sé. Habré cogido frío o no tengo ni idea. Pero lo cierto es que he pasado unos días y que no han terminado. Unos días que no me encontraba en absoluto en condiciones para ponerme ni delante de un micrófono ni delante de una cámara para hacer un directo. Por tanto, apelo a vuestra comprensión. Gracias por seguir ahí. No sabéis que no fallo, que estoy todas las semanas. Pero en esta ocasión, pues, como os digo, el no encontrarme en condiciones, pues, ha retrasado el programa que cada semana, día arriba, día abajo, os ofrezco. Bueno, dicho esto, queridos amigos, amigas, que no eres fan todavía. Bueno, pues mira, hay en este momento 60 programas, 60 programas, episodios, algunas entrevistas, documentos sonoros de mi archivo también, pocos también, pero los hay. Lo que más hay son programas. 60 episodios que te están esperando. A ti que todavía no eres fan. Así que fíjate si puedes disfrutar de programas exclusivos como este y como todos los demás. Creo que este es el 43, si no me falla la memoria, del tiempo de nuestros fans. Y el resto hasta 60, pues fíjate, lo tienes todo a tu entera disposición. 60 programas, episodios a tu entera disposición. Hazte fan. 2,99 € al mes, sin compromiso de continuidad. No te lo pienses y hazte fan, porque vas a disfrutar. Si eres amante del misterio, vas a disfrutar con todos los programas que tienes a tu disposición. Bueno, hoy os traigo un tema que ya sabéis que cuando hablo de una cosa como le pasa a muchos compañeros, le pasaba a don Germán, ese tema te lleva a otro y ese otro te lleva a otro y así, y al final tienes que volver al hilo original, pero que tienen que ver con la temática central del programa. Hoy os hablo de un tipo de apariciones que son muy interesantes porque abren el campo para la especulación, para lo hipotético, las hipótesis. En parapsicología sabéis, siempre lo digo, que nos movemos siempre en el campo de las hipótesis, desde la prioritaria hasta la menos probable, pero siempre en hipótesis, para que una hipótesis se convierta en tesis, se tiene que demostrar, y eso no es posible en parapsicología. Pero sí hay siempre una hipótesis prioritaria como la más probable, la que de alguna manera podría con mucho fundamento y mucha base explicar el fenómeno paranormal en sí. Cuando en muy diferentes fenómenos algunos han presentado pseudohipótesis, o vamos a decir hipótesis para que me entendáis, si la hipótesis que se propone, esto lo decía el profesor y es verdad, si la hipótesis, una hipótesis que se propone para explicar un fenómeno es tan inexplicable, no digamos si lo es más, como el fenómeno que pretende explicar, esa hipótesis no es válida. Ni siquiera tiene el rango de hipótesis. Ni siquiera. Por tanto, es que ni se incluye. Porque lo que pretende explicar a través de dicha hipótesis, la que sea, como es tan inexplicable o aún más que el propio fenómeno que se pretende explicar a través de dicha hipótesis, esa hipótesis no es válida. El tema de hoy son las apariciones, pero un tipo de apariciones que tienen su origen, su causa, en lo meramente inmanente. Es decir, que es la persona la que, a través, como siempre digo, como las hipótesis que no tienen fundamento, como siempre, que no explican el fenómeno, y lo vamos a ver, pues para mí queda completamente descartada, si bien está planteada por no pocos estudiosos de la parapsicología que piensan así. Son las llamadas apariciones en crisis o de telepatía en crisis. ¿Y esto qué es? Pues yo os lo explico perfectamente. Se trata de la visión, parte del testigo que hay que anotar que suele estar o bien en duermevela, en estado crepuscular, en un entresueño o cercano al sueño, y por otra parte también se puede dar durante el estado onírico, como os contaré después un caso verdaderamente impactante y tremendo con un perro. Este es un mundo apasionante porque los fenómenos paranormales no solamente tienen como epicentro al ser humano, sino que también los animales dentro del reino animal también hay fenomenología paranormal relacionada con ellos. Diferentes fenómenos. Y por tanto es algo que hay que tener muy en cuenta, porque la pregunta que surge aquí y que abordaré en otro programa es si los animales tienen alma, o al menos, si no es alma como la humana, la de los humanos, o al menos un principio espiritual, una parte espiritual, que cuando llega su muerte, su fallecimiento, también esa parte espiritual del animal se desvincula de la materia, de su cuerpo, y accede a otra dimensión. Obviamente no pasa la revisión de la vida, ni hay un juicio particular, ni van a un purgatorio o a una morada de expiación y de purga. Evidentemente no, porque los animales sencillamente no tienen pecado, y no tienen pecado porque se guían por instinto. Por supuesto que yo estoy a favor de que los animales tienen, por supuesto, unos sentimientos. Un animal, un perro, por ejemplo, llora, yo lo he visto, lo habréis visto todos vosotros, se entristece, o está alegre, o está enfadado. Es decir, que hay algo más, aunque muchos no lo crean, e incluso la propia Iglesia niega que los animales, aunque Juan Pablo II dijo, él les llamaban nuestros hermanos menores, que los animales tienen alma, lo dijo Juan Pablo II, un gran papa canonizado, San Juan Pablo II, Carol Wojtyla. Pues bien, lo cierto es que la Iglesia formalmente niega que los animales tengan un principio espiritual y que trascienden. Y a mí esto me parece una aberración, porque o bien quieren hacer oídos sordos a la fenomenología paranormal, o sencillamente es que no la conocen. Yo pienso que sí la conocen, pero no quieren complicar. Todavía más que ya está muy complicado el esquema teológico de la Iglesia. No lo quieren complicar. Y por eso no, ya digo, que declaren dogma que los animales tienen alma. No digo eso. Pero sí que lo enseñen en su magisterio, en lo que enseñan, en lo que la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana enseña. Y no es solamente exclusivo del catolicismo, en general de las confesiones cristianas, y no solamente del cristianismo, sino también de las tres religiones monoteístas. Para un judío, a un judío le vas a decir, a un rabino, que los animales tienen alma y que trascienden después de la muerte de una forma diferente a nosotros, con otro destino. Pero ahí está la fenomenología paranormal, por ejemplo la CCM, donde la persona que está clínicamente muerta o muerte aparente se encuentra con su mascota o sus mascotas que ha tenido en su vida y que ya partieron, por ejemplo, o en el ámbito de las psicofonías, cuando se registra el sonido de un animal que de ninguna manera existe en el lugar, ya que se hace en condiciones de laboratorio. Y sin embargo se han obtenido psicofonías de sonidos de animales. Y podría seguir también en apariciones. Las apariciones, las fantasmogénesis, no se circunscriben únicamente al ser humano. No se aparecen solamente los fallecidos, ni mucho menos. Se aparecen, a veces aparecen solos, un perro, por ejemplo, se le aparece a su dueño, o bien aparece un difunto con el animal, que le acompañó durante la vida y que había muerto, y se presenta en la aparición, se presenta con el animal. Entonces, y podría seguir con otros fenómenos. Lo que quiero decir es que hay una fenomenología paranormal, y esto lo decía porque hay un caso que os voy a contar de un perro. Que hay una fenomenología paranormal que se quiere ignorar porque complica mucho las cosas, sobre todo a las religiones. No digo todas, pero las tres monoteístas, diría un musulmán que un perro tiene alma. Ya verás a dónde te envía o te manda. Lo negará, evidentemente lo negará. Y como digo, en las confesiones cristianas, en todas. Yo no, al menos yo no conozco una sola confesión cristiana, aparte del catolicismo, que tampoco, que afirme o que diga en su magisterio que los animales tienen alma. Por supuesto que tienen un principio espiritual, esta es mi conclusión, por supuesto que lo tienen, son seres sintientes, son seres vivos que tienen unos sentimientos, que tienen una parte espiritual, por tanto, que cuando llega la hora de partir, esa parte espiritual accede al mundo espiritual. Pero como digo, no, el proceso no es el mismo que seguimos los humanos, porque el humano tiene voluntad de pecar, tiene pecado y por tanto se tiene que someter a un juicio particular que en ECM se llama la revisión de la vida, la visión panorámica, en teología juicio particular, y luego estará el juicio definitivo, el juicio universal en el día del fin del mundo. Esto es lo que enseña la teología católica y cristiana. Bueno, no todas las confesiones. Pero bueno, me referiré al catolicismo, pero sí se pasa por un juicio particular, cosa que no ocurre con los animales. Un animal, pongamos un tigre, una leona, si mata una cebra, por ejemplo, pues es para comer. Es decir, que siguen su instinto, dependiendo en esa pirámide zoológica de animales de menos evolucionados a la cúspide, a los más evolucionados como el caballo, el perro, el delfín, incluso el gato, pues no es lo mismo que un cocodrilo, por ejemplo, o un rinoceronte. Pero es que incluso estos también tienen una parte espiritual. Es muy complicado, apasionante, pero muy complicado, y es para hacer un programa. Bueno, ¿os parece que vayamos con las apariciones en crisis o de telepatía en crisis? Lo recoge alguien a quien he mencionado alguna vez, porque su obra es lo más serio y lo más riguroso que se puede encontrar respecto a apariciones, fantasmas y espectros, como fue Tyrrell en su obra tratado Apariciones. Pues él recoge en los tipos de apariciones, recoge esta también. Apariciones en crisis o de telepatía en crisis. ¿Qué son? Una persona que se despierta. Voy a poner un ejemplo y ahora os cuento un caso. Un caso de los muchísimos que hay. Se despierta. Y estando despierta o todavía no del todo, aquí hay una bifurcación. Los que dicen que son alucinaciones o una alucinación, y los que dicen que en ese momento los lazos, por decirlo así, que unen al espíritu de la persona con su cuerpo, están más sueltos, más aflojados, y por tanto tiene acceso con mucha mayor facilidad al mundo espiritual. Y ve a los pies de su cama, por ejemplo, o en un rincón de la habitación, ve a un familiar, ser querido, a veces, muy pocos casos, pero también los hay, un desconocido o desconocida, pero suelen ser seres queridos. Y tiene la aparición. La aparición puede mostrar algún signo que destaque y que luego se comprueba que ese signo, esa señal en el cuerpo etérico, el fantasma presenta, es crucial para corroborar que se trata de una aparición. Os voy a contar un caso muy resumidamente para que tengáis un ejemplo de lo que son este tipo de apariciones. Una mujer cuyo hermano se encontraba en la India batallando, no recuerdo exactamente el año, estaba en guerra y era militar, si no recuerdo mal era británico, y ahí estaba, y su hermana, a varios miles de kilómetros de la India, sin tener noticias, lógicamente, de su hermano, se despierta y ve a su hermano delante de ella, un poco escorada la aparición hacia uno de los lados, su lado derecho, si no recuerdo mal, y le llama la atención y se atemoriza mucho porque le ve muy pálido, enormemente pálido, y con un disparo en la cabeza, en la sien. Pues bien, después de algo de tiempo, la aparición se desvaneció. Su hermano era su hermano, vestido de militar, la miraba con mirada implorante, con mirada con algo teñida de algo de temor, y lógicamente aquella mujer ya no pudo dormir. Es un caso que relata Richet en su tratado de metapsíquica, como otros muchos. Pues bien, al día siguiente hace todo lo posible y más, estamos hablando del siglo XIX, hace todo lo posible y más para ponerse en contacto con su hermano, para localizarle, por lo que había visto, para saber si estaba bien, y después de unos pocos días de gestiones para localizar a su hermano, se le comunica, lamentablemente, que su hermano ese día, esa noche en Inglaterra, esa noche, a esa hora aproximadamente, su hermano había fallecido recibiendo un disparo del enemigo en la sien, en la cabeza. Fijaos qué caso. Como este hay más, hay muchos más. Pero, claro, ¿por qué telepatía en crisis? ¿Por qué? Porque nos dicen los inmanentistas que, esta es la explicación que dan, que el aparecido en el momento de morir, un tiro en la sien, en la cabeza, la muerte es inmediata, no le da tiempo a agonizar. Ya aquí encontramos un primer escollo como explicación de esta hipótesis, de este fenómeno, y que se acuerda muchísimo de su ser más querido, que era su hermana, y a través de una proyección, díganme ustedes cómo se proyecta, uno en el espacio y en el tiempo, y se hace visible sin poner voluntad en ello, porque por mucho que quiera un agonizante presentarse o hacerse visible a alguien, provocar una aparición, una fantasmogénesis, es inútil. Y a través de una proyección cargada de emotividad, de recuerdo, de dolor porque está muriendo, se hace visible al ser querido. Es decir, que nos encontramos ante primero un fenómeno telepático, un fenómeno de telepatía, pero no contentos con eso, nos dicen que dentro del fenómeno telepático en sí se proyecta la persona, y a través de un mecanismo que nadie ha sabido explicar, porque no existe, esto lo digo yo, es mi opinión, a través de un desconocido mecanismo, se proyecta en el espacio y en el tiempo instantáneamente, recordando en este caso a su hermana y haciéndose visible. Esto es una aparición crítica, una aparición en crisis o de telepatía en crisis. Cójanlo ustedes por donde quieran, pero es que verdaderamente no hay por dónde cogerlo. Es que no hay. Para empezar, he contado este caso porque no le dio tiempo a su hermano a elaborar todo un proceso anímico, emocional, sentimental, que pudiera provocar un fenómeno telepático primero y la aparición en sí. ¿Por qué? Pues sencillamente porque murió en un instante, recibió un disparo en la cabeza y en la sien le entró la bala por ahí y murió instantáneamente. Entonces, ¿qué telepatía en crisis o qué aparición en crisis o crítica nos presentan y cómo nos la explican? No tiene absolutamente ningún sentido esta hipótesis. Sí puede ser que, y esto no lo descarto, que en algunos casos donde la persona que se va a aparecer se encuentre en una situación muy comprometida, sí que puede desdoblarse, pero este es otro fenómeno paranormal totalmente diferente. Es lo que llamamos fantasmas de vivos. Sí, la persona puede que esté agonizando, pero tiene vida. Y por tanto, hipotéticamente, siempre en hipótesis, pero su parte espiritual, su yo, su alma, su espíritu, se acuerda de su madre, de su padre, de su hermano, del ser querido por el que tenga más amor, y en este caso sí se puede dar la salida del cuerpo, la proyección, por tanto, en el espacio, que es instantánea, y hacerse visible al testigo, al familiar, al ser querido, al amigo, a quien sea. Esto entra dentro de lo hipotético y, por tanto, de lo plausible y de lo que es una probable explicación. Pero claro, siempre y cuando, primero, la persona tenga vida todavía, aunque esté en sus últimos momentos, esté agonizando en sus últimos minutos, en su última hora, se puede desdoblar. Puede haber una experiencia extracorpórea, que es como se debe decir, una experiencia fuera del cuerpo, que en el esoterismo se llama, a mí no me gusta, pero bueno, se llama viaje astral, una experiencia fuera del cuerpo, y hacerse visible al ser querido en el que está pensando y evocando con tanta fuerza mientras está viviendo esos momentos o minutos tan comprometidos. Esto es diferente. O sea, primero, por un lado, que la persona tenga vida, y estamos hablando, por tanto, de una aparición, pero es que hay fantasmas de vivos. No lo olvidemos. Es que es o bien mala intención, o bien total ignorancia, porque no han estudiado la fenomenología paranormal y desconocen, por tanto, que hay un fenómeno que Richet llama bilocación subjetiva. Yo prefiero decir fantasmas de vivos, pero que en definitiva es lo mismo. Es decir, una persona que en esos momentos que está sufriendo, que está agonizando, que está dejando la vida, todavía tiene mayor facilidad para involuntariamente, no hablo de seguir una metodología, ni mucho menos, emanciparse del cuerpo, su yo, y presentarse al ser querido. Claro, en el caso que he contado, de la mujer que ve a su hermano, le ve muy serio, atemorizado, con mirada temerosa y con un tiro en la sien, que era lo que le había ocurrido. Pero primero se descarta porque la muerte fue instantánea. Él no la esperaba. Estaba en el frente y estaba luchando, batallando o guerreando. Y recibió un tiro en la sien, con lo cual la muerte, como he dicho, es instantánea. Pero tampoco se le presenta en la misma situación visual de estar tirado en el suelo, en la trinchera, con aún el rifle entre sus brazos. No ocurre eso. Le ve de pie, mirándola fijamente, con tremenda seriedad, temeroso, con una mirada de desconcierto y con ese tiro en la sien, que era el aspecto que presentaba ya su cuerpo fallecido. Estamos hablando, por tanto, de una aparición, pero no en crisis. Porque podemos aceptar como hipótesis, no dar por válida, por lo menos en mi caso, podemos aceptar que una persona que está agonizando, he presentado la hipótesis de la experiencia extracorpórea y fantasma de vivo, pero podemos aceptar que esa persona, a través de un proceso telepático, se proyecte y se haga visible al ser querido. Pero claro, que se haga visible en las circunstancias en las que se encuentra. Hablo de la telepatía en crisis o apariciones críticas, tal y como en ese momento se encuentra. No de pie, vestido de uniforme militar, mirándola fijamente, porque no era la situación que tenía su cuerpo ya fallecido. Entonces, nos encontramos aquí con un problema de interpretación y de hipótesis, al igual que abordamos en el programa de, os hablé en el programa de Poltergeist, de que no, que los poltergeist están provocados siempre por el inconsciente de una persona, presente en el lugar, y que solamente en presencia de esa persona se producen los fenómenos, porque así se ha constatado, nos dicen, y por tanto es quien inconscientemente, no voy a repetir lo que dije porque es un programa entero que podéis escuchar, que creo que es muy interesante, porque inconscientemente provoca todo ese cúmulo de fenómenos, en su mayoría parafísicos. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Muchos estudiosos de la parapsicología dan por hecho que este tipo de apariciones se deben sencillamente a un proceso telepático, también conocido, como he dicho, como telepatía en crisis. Y claro, si analizamos el caso que os he contado, si analizamos otros casos, otros de semejante índole, pues obviamente nos daremos cuenta de que en ningún caso hay lugar para un proceso telepático, puesto que la persona ha muerto inesperadamente, de forma fulminante y en un instante. Por tanto, no hay proceso telepático que se haya podido producir. Este es el asunto. Este es el asunto. Ahora, si la persona que fallece y que luego se comprueba que era la hora aproximada o incluso justa en la que murió, que se ha presentado y que minutos antes de morir su yo se ha desvinculado del cuerpo, presentándose todavía como un fantasma de vivo o de viva, en ese caso sí que es una hipótesis prioritaria en este tipo de casos, pero no el proceso telepático. ¿De qué manera? Pero si encontramos el laboratorio desde Rain y Pratt en 1934 en la Universidad de Duke, que empezaron a investigar en condiciones de laboratorio el fenómeno telepático, la telepatía, y se ha evidenciado, sí, la telepatía es un fenómeno paranormal auténtico. Se ha evidenciado el laboratorio por estadísticas de miles y miles y miles, porque han sido miles y miles de experiencias. Pero la transmisión del pensamiento entre el emisor y el receptor no llega a ser más que, como decía don Germán, salvo alguna excepción muy rara, no llega a ser más que un arbolito, una casita, un sol, es decir, cosas que el emisor piensa en ello, se lo envía mentalmente a B, que es el receptor, y B, que puede estar en la habitación contigua o puede estar a 1000 kilómetros. En el fenómeno telepático la distancia no influye. Y escribe, dibuja, pues algo parecido a un arbolito o algo parecido a una casita, pero no mucho más. No mucho más. El fenómeno telepático sí se ha evidenciado. La telepatía existe. Y otros tipos de telepatía que no es el tema de hoy. Pero si solamente se ha llegado a esos resultados tan pobres, aunque evidentes, pero pobres. Pobres porque no, el emisor no está, por ejemplo, visualizando un palacio y el receptor dibuja ese palacio con todos sus detalles. Eso no ha ocurrido. Números, por ejemplo, números de uno en uno o dos números, el 22 o el 34 y el receptor lo plasma, pero quiero decir que son cosas que sí que evidencian el fenómeno telepático, pero que ni mucho menos dan pie para pensar que dentro de una aparición se haya producido un fenómeno telepático. Para empezar, para aceptar eso y luego saber de qué forma se plasma en la realidad, en el espacio, a modo de fantasma, de aparición, para empezar, habría que o tendríamos que haber obtenido en laboratorio resultados telepáticos entre emisor y receptor excepcionales, verdaderamente asombrosos, con todo lujo de detalles, es decir, que fuese una transmisión que hubiera habido en décadas de estudio, una transmisión de otros escenarios con muchos, muchos más detalles que el receptor ha sido capaz de plasmar y de dibujar en un papel. Pero es que no ha sido así. Son cosas nimias, pequeñas, que sí, que son acertadas. En algunos casos más, vamos a decir, espectaculares, pero por lo general es lo que decía el profesor. Es que no se ha llegado mucho más allá. Por tanto, vamos a creer que existe un fenómeno telepático que a través de un desconocido mecanismo que nadie ha sabido explicar, la persona se hace visible, pero si está muerta, si ya está muerta, como hemos visto en el caso de este militar y de su hermana, pero si es que ha muerto, más bien se ha presentado en el momento inmediato a la muerte. Estamos hablando de una aparición, siempre en hipótesis, sí, pero estamos hablando de una aparición de un fallecido ya, de un fallecido que además se presenta con el tiro en la sien para certificar que la aparición es auténtica, cuyo detalle, por esta razón, cuyo detalle la hermana no podía saber. Luego no nos encontramos ante una aparición provocada por un proceso telepático en crisis. Nos encontramos ante una aparición momentos después del fallecimiento, que se presenta a su hermana ya fallecido, su espíritu. Esta es la lectura que hay que hacer. ¿Se puede aceptar el fenómeno telepático en crisis que luego se plasma en una o se materializa en una aparición? Miren, yo personalmente lo veo, por no decir imposible, y que lo descarto, lo veo altísimamente improbable que a través de un proceso telepático se haga visible una persona. De ahí que les decía que si la hipótesis que se presenta es igual de inexplicable o más que el propio fenómeno que se ha dado, esa hipótesis no es válida. Y en este caso nos encontramos con ello. No es válida. Porque no explica a través de telepatía, sí, pero ¿de qué manera telepáticamente se hace visible el yo, el espíritu de la persona? Siempre y cuando esté agonizando y tenga vida. Porque si está muerta, ya no hay proceso telepático que valga. Entonces, ¿hasta qué punto se puede aceptar incluso como hipótesis o hay que desecharla? Este es el tema. Por tanto, tened, amigos y amigas, vuestra opinión. Yo tengo la mía, ya la he expuesto. No creo que exista fenómeno telepático alguno. La telepatía existe, pero en otros contextos, pero no en una aparición crítica, en crisis o de telepatía en crisis. Lo siento muchísimo, pero para el que opine de esta manera, he de decirle que, en mi opinión, por las razones que he expuesto, está totalmente equivocado. Esto abre, y es la parte positiva, abre todavía más el estudio, la investigación del fenómeno de las apariciones, de las fantasmogénesis y de lo que implica el fenómeno. ¿Qué implica? Pregunto en voz alta. ¿Qué implica? Pues implica que hay, cuando sobreviene la muerte o cuando se está agonizando y se da un fenómeno, como he explicado, de fantasmas de vivos o de fantasma de vivo, que hay una parte inmaterial que no podemos tocar. El yo se le puede definir de muchas formas. Nosotros, la parte que trasciende, la parte que de nosotros, que es nuestra esencia, que podemos llamar alma, espíritu, como he dicho, el yo, el cuerpo sutil, el cuerpo etéreo, en definitiva, esa parte que cuando llega la muerte escapa del cuerpo. Y en ocasiones, y esta hipótesis sí que la contemplo, ¿por qué se da? ¿Por qué ocurre y ha ocurrido? Minutos, media hora antes, una hora antes, incluso más, la persona que se está muriendo puede tener una experiencia extracorpórea involuntaria y presentarse a un ser querido. Esto sí se debe admitir como una hipótesis, porque es un fenómeno que está catalogado en la parapsicología, que son los fantasmas de vivos, como he dicho antes. Pero claro, la telepatía en crisis es que, de verdad, lo he dicho, creo que lo he dicho al principio, cuando he empezado a hablar, es que no hay por dónde cogerla. Hay un caso que os voy a contar muy rápidamente de un perro, el dueño, escritor, estaba durmiendo y soñó, por eso hacía alusión al principio de los sueños, soñó que su perro, en muy resumidas cuentas, que su perro estaba en peligro, que su perro había atravesado agua, que había tenido dificultades y que había sido arrollado. Y claro, pues, y lo he resumido muchísimo. Después de este caso, de esta vivencia, se despertó y empezó a pensar, bueno, es un sueño, no voy a salir ahora, a ver. Bueno, pues al día siguiente el perro no estaba, una casa grande con jardín, y se le empezó a buscar. Bueno, pues efectivamente se le encontró tal y como el dueño había soñado que se encontraba el animal. ¿Qué os parece? A mí me dicen, a mí y, bueno, y a otros compañeros, es una pregunta que se plantea, que por qué los sueños premonitorios suelen ser casi siempre de tinte negativo, es decir, que revelan sucesos trágicos, dramáticos, luctuosos, desgraciados, que por qué no hay sueños premonitorios. Sí los hay, pero es verdad que el porcentaje es muy pequeño. ¿Que por qué los sueños premonitorios no son el anuncio de hechos felices, dichosos, gozosos para nosotros? No, son muertes, son accidentes, son problemas, dificultades. Es verdad. Quizás, la respuesta esté en que precisamente lo que abunda en la vida, si ponemos en una balanza, es mucho más lo negativo que lo positivo que ocurre. Cuando se habla de la felicidad, yo estoy convencidísimo desde que era muy joven que la felicidad en este mundo no existe. Existen momentos dichosos, pero que pasan como la brisa, como el viento, suavemente, que te acarician la piel, te dejan, sobre todo cuando hace calor y viene una rafaguita de aire un poco más fresco y te alivia, pero por lo general vivimos en un mundo, como dicen los espiritistas, de expiación y de purga, de crecimiento, de prueba. Es un mundo muy inferior espiritualmente. Los hay todavía aún inferiores al nuestro. el nuestro, siendo un mundo todavía inferior, pero no es tan malo, porque los hay peores. ¿O vamos a creer a estas alturas que en todo el universo somos los únicos? Los únicos. Yo veía ayer a un científico muy simpático que anda por YouTube, Doctor Fisión, al que mando un saludo, Doc, y hablando de cantidad de cosas en shorts, del universo, de las distancias. Bueno, es que te quedas apabullado. No es que no lo supiera, pero claro, él como científico te habla con datos en la mano, con números. Tantos miles de trillones de años luz. Sí, pero vamos a ver. En tal inmensidad del universo que se sigue expandiendo, ¿vamos a ser nosotros los únicos? Nosotros somos los únicos habitantes del universo, porque somos tan importantes. No, ni mucho menos. Yo no sé si los ovnis son naves tripuladas que vienen de otros mundos, no lo sé. Lo que sí sé es que existen, porque se han fotografiado, porque se han filmado y también porque yo los he visto, y no una vez. Ahora, ¿qué son? No lo sé. No sé si son naves tripuladas por seres extraterrestres o qué son. No tengo ni idea. Y el que diga que lo sabe, pues es su opinión. Pero ¿se puede demostrar? No se puede demostrar. Lo que sí se puede demostrar es la existencia del fenómeno. Y el fenómeno es real. Entonces, como decía el maestro don Antonio José Les, si aceptamos que existen otros mundos habitados, perdemos nuestro protagonismo cósmico. Esto lo decía Les, y es verdad. Nuestro egocentrismo cósmico. Somos los únicos pobladores, no ya de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, que es muy grande. No, del universo, que somos los únicos. No. Por eso decía que quizás la explicación al tema de los sueños premonitorios, que se refleja en ellos o vemos cosas dramáticas, trágicas, a veces son avisos, a veces aparecen seres queridos fallecidos en dichos sueños. Uy, tema para otro día, ya lo creo. Verdaderamente es todo un misterio, pero yo he aportado mi opinión respecto a por qué. Primero, porque son avisos para que en ocasiones lo podamos evitar. Se han evitado cosas gracias a un sueño premonitorio. También, por otra parte, para que no nos pille de sorpresa, para que nos vayamos preparando, Por favor, no todo lo malo que sueñen es un sueño premonitorio. Un sueño premonitorio o precognitivo o precognoscitivo, se puede decir de las tres formas. Es un fenómeno paranormal, muy serio, y que no se da así como así. Pero ocurre. Es decir, los sueños premonitorios es algo que está también evidenciado que son una realidad. Ahora, ¿por qué casi siempre en ellos aparecen hechos dramáticos, negativos, trágicos, violentos, luctuosos? ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo donde impera con mucho más en unas partes del mundo más que en otras, o mucho más que en otras, impera el sufrimiento, impera el dolor. Los hechos dramáticos, una muerte, un accidente. Me ocuparé de este tema. Hay tantos y tantos temas que tratar que se van acumulando. Y creo que es suficiente por hoy. Si me disculpáis, ando todavía moqueando y, en fin, me disculpáis. Tampoco, tampoco desde dirección. Se me dicen 50 minutos, más o menos. Y yo siempre hago más de 50 minutos para mis queridos y queridas fans. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Creo que casi una hora y cuarto de programa en solitario, programa de autor, sin cortar, sin ráfagas musicales, sin beber agua, que me vendría muy bien. Sí, podría decir, perdonadme que voy a beber un poco de agua, pero además creo que es suficiente, que se pueden decir más cosas sobre lo mismo, pero lo más importante durante esta hora prácticamente y cuarto ya lo he expuesto, analizando las hipótesis, razonándolas, etcétera. Entonces creo que es suficiente. Si os ha gustado, amigos y amigas, le dais a like. Podéis comentar lo que queráis en los comentarios de este programa. Y si no os habéis suscrito al canal, os habéis hecho fans hace poco, os suscribís al canal de Más Allá de la Realidad, que es gratuito, y seguid ahí, ¿de acuerdo? Vuelvo a deciros que, en fin, no estoy recuperado, bueno, se juntan las cosas en la vida y hay que batallar, luchar mucho, y por eso decía también, y es verdad, que la Tierra es un mundo bellísimo. Hay paisajes que te quitan el aliento de la belleza que tienen, que poseen, pero no nos engañemos, la vida es dura, vivir es duro, hay problemas, unos tienen más, otros tienen menos, pero bueno, y no olvidemos que estamos en un cuerpo material que se deteriora, un cuerpo material que enferma, un cuerpo material que no es espiritual. El espíritu no se deteriora, el espíritu no enferma, el espíritu no tiene hambre, el espíritu no tiene necesidades corporales, pero nosotros sí, porque somos seres humanos, espíritus encarnados en la materia que es el cuerpo, y estamos en un cuerpo. Y cuando el cuerpo dice algo, pues no puedes hacer nada. Cuidarse y recuperarse. Nada más. Gracias, amigos. Os he hablado ahora sí, en una hora y cuarto, vuestro amigo Santiago Vázquez, y nos escuchamos, si Dios quiere, en aproximadamente una semana. Gracias y muy buenos días.